12:34 y aquí continuamos en este magazine de hoy Radio Talavera y su comarca para conocer las cosas que van pasando en nuestra ciudad. Al comienzo del programa hablábamos de que este fin de semana habían tenido lugar esa famosa gala de los premios Goya y que este año habían tenido sabor talaverano. Vamos a escuchar el momento en el que se anuncia cómo Gaza es galardonada con ese premio. Y el Goya al mejor cortometraje documental es para... Mira que lo había abierto antes. Gaza. Recoge el premio Julio Pérez del Campo y Carles Bover. Uno de los objetivos de los directores de este cortometraje documental es seguir contando la realidad de un conflicto que desaparece de los medios cuando cesan los bombardeos. Un viaje, afirman, para retratar la vulneración de los derechos humanos que sufre diariamente la población palestina en la franja. Este corto es una versión reducida de Gas de Ara. Carles Bover y Julio Pérez entraron en Cisjordania como turistas después del cierre de la frontera. Muchísimas gracias al Retorno Producciones por acompañarnos en este camino maravilloso, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y especialmente queremos dedicar el premio a nuestros padres, a nuestros hermanos, a Ana, a Michelangelo, a tú, Elena, a Steve Molt. A pesar de todos los intentos de censura que hemos tenido, estamos aquí. Y estamos aquí gracias a las académicas y los académicos que con su voto han roto el silencio en defensa de los derechos humanos. Bueno, este premio va dedicado a todas y a todos aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para los que están y para los que no están. Para los que están y para los que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Yo creo que desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas, pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y para eso... Para eso no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión, no, por favor. Viva la lucha del pueblo palestino. Muchas gracias. Bien, esta era la forma en la que el galardonado Julio Pérez del Campo reivindicaba, ¿no?, su parecer. Y a quien tenemos al otro lado del teléfono y podemos felicitar en persona. Muchísimas felicidades, Julio. Muchísimas gracias. Bueno, sin duda un documental más que nada reivindicativo, está claro. Sí, claro. O sea, lo que intentábamos con ello era tener... difusión, ¿no?, de un conflicto que muchas veces está silenciado, ¿no?, y que solamente aparece cuando existe un bombardeo directo, cuando está el conflicto muy candente, y sin embargo las consecuencias de la guerra al final, pues bueno, deja desamparada una población civil que lo está pasando realmente mal y ante una vulneración sistemática de los derechos humanos por parte de Israel. Entonces sí, ha sido un documental reivindicativo en todos los aspectos. Cuando, bueno, aquí en Talavera se te conoce normalmente porque siempre has sido portavoz de, bueno, siempre llevas años siendo portavoz de la plataforma en defensa de las personas afectadas por las hipotecas. Tú ahora, bueno, pues tu trayectoria política también, ¿no?, como secretario de comunicación de Podemos en Castilla-La Mancha y secretario de organización también. ¿Cómo puedes compaginar, ¿no?, esta vida política, digamos, con este director de documentales? Bueno, es la forma a lo mejor de llevar tus ideas a imagen, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, mi profesión, de hecho, es otra que ni siquiera se ha nombrado, que es que soy profesor de biología. Lo que pasa es que ahora mismo no estoy trabajando de ello. Pero en cualquier caso, es absolutamente incompatible. En la política al final, y sobre todo en lo que estamos nosotros, que somos muy poquita gente, casi incompatible con cualquier otro aspecto laboral. Este documental se grabó antes de dedicarme a la política y por eso es por lo que lo pude realizar. De hecho, llevo años un par de años sin poder grabar absolutamente nada porque no tengo ya tiempo físico y material para hacerlo. Me encantaría, y de hecho me encantaría poder compatibilizarlo de alguna manera, pero es verdad que mis responsabilidades y mis obligaciones ahora mismo me llevan por otro camino. Pero bueno, volveremos a retomarlo en algún momento. En algún momento, ¿no? Ahora, bueno, tu forma de reivindicarte supongo que será precisamente a través de la política. Sí, bueno, llevo desde que era pequeño, ¿no? Intentando reivindicar al final aquellas cosas que me parecían injustas, y lo he intentado hacer en diferentes plataformas donde creía que podía ser útil. Esta es la primera vez que me dedico directamente a la política, pero bueno, es una forma que creo, claro, muy práctica, en la cual todas esas cosas por las que hemos estado luchando ahora intentamos ponerlas en marcha de verdad, estando en el gobierno. ¿Qué te motiva a realizar un corto sobre Gaza? Bueno, pues lo que me motiva realmente es la gente a la que puedes ayudar. Allí en la franja lo que nos encontramos era muchísimas personas que lo que nos pedían era, por favor, que esto se vea, que la gente lo conozca, que sepa lo que estamos viviendo, sacarlo a la luz, y al final ese es el objetivo. Es el objetivo, ¿no? Esa es la motivación. Al final, los premios o cualquier otra cuestión de esta, o por supuesto que me llenan de orgullo muchísimo, es un reconocimiento, vamos, porque estoy muy agradecido, pero al final es eso. Esto lo que nos da es una plataforma perfecta para poder dar a conocer esa situación y que la gente presione, ¿no? Para que la comunidad internacional, que al final está obligada, creo que es la única que tiene la solución para que Israel no cometa los crímenes que está cometiendo, deje de mirar por otro lado. Supongo que cuando uno hace un corto, bueno, la esperanza que tiene efectivamente es que se vea, sin duda alguna. ¿Pero pensaste en algún momento en la posibilidad de ganar un Goya? No. Pero nunca lo pensé. Esto es un documental autofinanciado que empezó además muy rápido porque teníamos que, cuando era el conflicto, claro, teníamos que llegar justo en ese momento, y lo hicimos encima con muchísimas dificultades, justo cuando fuimos solamente se podía entrar a través de Egipto, pero estalló un golpe de Estado en Egipto, se nos cerró la única frontera por la que podíamos entrar, para atravesar la península de Sinaí tuvimos que pasarlo con un convoy militar porque entonces estaba tomado por células de Al-Qaeda, bueno, un periplo enorme, enorme, que además eso, sin financiación, entrando de manera poco regular, digamos, en Gaza, y bueno, pues pensamos que bueno, íbamos a intentar que tuviese difusión, pero es verdad que el impacto tanto en festivales y obviamente este último con la gala de los Goya ha sido tremendo e inesperado. Supongo que el hecho de haber ganado un Goya multiplicará infinitamente la posibilidad de que se conozca esta realidad, de que nos paremos a mirarla. Debo decir y confesar que yo había oído hablar del documental, pero no lo había visto. Esta mañana me he detenido a verlo y es un documental en el que, bueno, no habéis tenido miramiento ninguno a la hora de mostrar la realidad. O sea, es tiene imágenes muy crudas. Bueno, sí hemos tenido miramientos, eso es lo peor. Ah, bueno, pues, ¿cómo será entonces lo que no hemos visto? Y hay algunas cosas que nosotros mismos hemos decidido no sacar porque eran excesivamente duras incluso para nosotros. O sea, allí se vivieron experiencias absolutamente escalofriantes y terribles, con imágenes demasiado escatológicas como para sacarlo ahí, y creíamos que el espectador con esto ya tenía más que de sobra como para hacerse una idea de lo que estaba pasando. Entonces, la realidad allí, el problema es que supera, en este caso sí, a la no ficción, porque no es una ficción, claro, pero supera a lo que nosotros estamos plasmando. A mí me ha llamado la atención que no habláis en el documental de ideologías, no habláis de historia, porque uno ve el documental y no sabe de dónde, si no supiera nada de historia o de la realidad actual, ¿no? No sabe de dónde viene el problema ni eso, pero sin embargo sois capaces de mostrar una realidad que está viviendo un pueblo que es extremadamente dura. Claro, nosotros lo que nos queríamos centrar era darle otra perspectiva a esto. Esto ya no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de derecha o izquierda. Yo creo que con cuestiones en las que todos podemos estar de acuerdo, da igual de qué ideología tengamos, uh-huh. allá cada cual, ¿no? Pero yo creo que los derechos humanos es algo que nos tiene que unir a todos. No puede ser que un Estado, como el Estado de Israel, pueda bombardear escuelas de la ONU con gente refugiada dentro, bombardear hospitales de la ONU, matar impunemente a miles de personas como hizo la última vez y que no tenga ni una sola consecuencia. Ni una sola consecuencia. Es verdaderamente espeluznante que la comunidad internacional, que nuestros gobiernos, de hecho, apoyen al Estado de Israel. Una de las cosas que reivindicábamos era que la cultura y al final también la política, ¿no?, tienen también que ser responsable con estas cuestiones. El hecho de que se haga Eurovisión en Israel, que se haga el Giro de Italia, lo que está intentando el Estado de Israel es continuamente limpiar su imagen y que legitimemos, ¿no?, lo que están haciendo. Y creo que la comunidad internacional lo que está haciendo, hay que buscar soluciones a esta problemática y la solución no pasa por posicionarse del lado de los verdugos cuando hay una población de 2,5 millones de personas recluidas, que no pueden ni entrar ni salir, no tienen suministro, no tienen alimento, no tienen medicinas y están siendo bombardeadas diariamente. Recordemos que solamente en los últimos meses, con la marcha del retorno, han muerto más de 250 palestinos a manos de las fuerzas israelíes manifestándose pacíficamente. 250 personas. Y es una cuestión que no sale no en ningún medio de comunicación, ¿no? Y es terrible que eso pase. Y que nuestro gobierno sea más, o como algunos dirigentes políticos, he visto que entre ayer y hoy a colación de nuestro documental, han estado defendiendo. Y me parece que es una cuestión que tiene que estar muy por encima de colores partidistas o de cualquier otra concepción. Bueno, también es una situación que tiene una difícil solución, lamentablemente política. Pero estoy de acuerdo contigo en que ningún trastorno político puede causar tantísimo daño como el que se está causando ahí y en otros lugares del mundo, sin duda. Dime. No, te iba a preguntar que si creías que esto iba a cambiar en algo tu vida. Tú ahora estás centrado en una campaña política y de repente te viene este Goya, supongo que la cabeza te habrá hecho un poco de lío, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ya tengo unos cuantos días que aunque sigo trabajando, de hecho ahora mismo estoy al lado de mi despacho trabajando, pero bueno, que me va a tocar también estar un poco a las dos cosas, pero sí, bueno, claro, cambia la vida, claro que cambia la vida, ya esto, tener un Goya es para toda la vida, ¿no? Y además, pues claro, es un orgullo, es un reconocimiento, de hecho que sea en Talavera, que me hace mucha ilusión que se esté mencionando en todos sitios el hecho de que soy de la ciudad de la cerámica, principalmente para que además se conozca, ¿no?, que en Talavera también se hacen cosas buenas y no salga siempre noticias como algo malo, ¿no?, como claro. El paro y todas las cosas malas que pasan, sino que también hay gente que está haciendo otras cosas muy interesantes, no solo yo, sino hay muchos directores, gente que se dedica al arte, y sí, claro, cambia. Ahora en Talavera, pues, por supuesto, podemos dar mucha más visibilidad al documental, tenemos otros tipos de altavoces, yo creo que es interesante y que, bueno, claro, que va a cambiar en mi vida, tampoco radicalmente, pero en muchos aspectos sí. Claro que sí. Hombre, es un honor ganar un Goya. Y oye, es un honor poder entrevistar a un galardonado de un Goya, ¿eh? Que eso nos hace mucha ilusión en Talavera, claro que sí. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente la misma persona. Bueno, pero, oye, eso de decir, mira, he podido, pues, oye, tiene su qué. Claro, eso es lo que tengo que intentar ahora, que no se suba la cabeza ni nada de esto. Que, no, que te conocemos de hace tiempo y siempre ha dado gusto hablar contigo, así que eso no puede cambiar, no se puede subir, eso... sé que no va a ser así. Bueno, este documental ha estado también, hay una intervención muy importante de Retorno Productores, que es una productora también talaverana, y en el grafismo nuestro querido amigo Sergio Ortiz, que suele ser un habitual de nuestras tertulias políticas, a quien mañana tendremos aquí también para hablar del documental, va a venir un poquito antes para cotillear un poco. Uh-huh. Que ahora sí, así, en tono de cotilleo, ¿qué se siente cuando te llaman ahí? Estás primero, cuando llegas por la alfombra roja al Goya, que eso ya tiene que ser también un toquecillo ahí extraño, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy muy poco acostumbrado a esas cosas. Claro. Yo normalmente estoy detrás de las cámaras y no delante. Entonces, bueno, pues da, no sé, un poco entre vergüenza y a la vez que estás en un entorno en el que no es el mío, ¿no? Personalmente. Entonces, bueno, te van llevando de un sitio a otro y tú te dejas hacer, ¿no? Haces claro. todo lo que te dicen y ya está. Entonces, bueno, sí que es interesante, ¿no? Ver también a esos grandes referentes del cine español, que al final es de los que yo he bebido, ¿no? De sus películas y verlos allí, hombre, pues la verdad es que, bueno, es una pasada, claro. ¿Y cuando nombran Gaza como premiado? Bueno, pues te tiembla todo. Todo, ¿no? Tiembla todo. La verdad es que no he podido ver bien la gala, porque la verdad es que llevo 2 días que no he podido parar mucho, pero sí que tiene que verse ahí seguro que hay como 2 o 3 segundos que nos miramos, Carles Bover, el otro director y yo, y fue como, ¿en serio? ¿Acabamos de ganar un Goya? O sea, era que no nos lo creíamos en absoluto. Y bueno, pues nervios, ilusión, o sea, es un tsunami de sensaciones que bueno, es indescriptible, la verdad es que increíble. Qué bonito. Pues nos alegramos mucho porque efectivamente es importante que para la ciudad que se vaya viendo cosas buenas, que se vaya viendo cómo se pueden hacer cosas y cómo Talavera puede estar puesta en el horizonte de todos con una perspectiva positiva. Sí, creo que hace mucha falta en nuestra ciudad. Sí. La verdad es que está en una situación bastante delicada, por no decir penosa. Directamente yo creo que hay que mirar la ciudad con otros ojos, con esperanza, porque claro, obviamente claro que todo se puede solucionar y entre todos debemos empujar, ¿no?, hacia eso. Yo creo que hay trabajos como el mío y en eso aporto yo mi pequeño grano de arena, pues bueno, pueden poner a nuestra ciudad como referente en otras cosas que no sea simplemente el paro o la pobreza. Efectivamente. Como tenemos. Y bueno, puede ser una forma también de hacer ver a la gente que la forma de reinventarse, de la que tanto estamos hablando últimamente en Talavera, pues pasa por el arte también, ¿no? Como objetivo, sí. Digo. Arte, deporte... Por supuesto, Talavera tiene un potencial en muchísimos aspectos, en muchísimos. Pero a nivel artístico, que es lo que más puedo conocer, bueno, a nivel deportivo creo que es obvio, ¿no?, y evidente el potencial que tiene, pero a nivel artístico, que es lo que más puedo conocer, tenemos grandes fotógrafos, grandes diseñadores, grandes músicos, grandes cineastas, que sin embargo en nuestra propia ciudad no son valorados por nadie, que nadie los conoce y que son muy buenos y que al final solamente aquellos que se deciden y arriesgan y salen fuera tienen algo de proyección, porque en Talavera no tienen hueco, ¿no? Y yo creo que debería ser justamente al contrario, poner en valor ese potencial que tenemos, porque si no, al final no sirve para nada, ¿no? Y en lugar de ser referentes, precisamente por esas personas que hacen un excelente trabajo y que son absolutamente desconocidas, creo que perdemos uno de los grandes valores que tiene nuestra ciudad. Bueno, pues aquí vale el tironcito de orejas para los medios de comunicación, que nos tenemos que encargar también un poco de poner en valor lo que tenemos aquí. Y no solo para los medios de comunicación. Yo creo que es un tirón de oreja para todos y todas, ¿eh? Para todos y todas, que no nos interesa en muchos casos a nosotros mismos, ¿eh?, lo que pasa en nuestra ciudad y la gente que tenemos, la menos valoramos en muchos casos. Es un tirón de oreja también para los políticos. Creo que ellos son los que tendrían que ser el referente y tirar y poner a esta gente en primera línea. Creo que todos, entre todos y todas, tenemos que obligarnos un poco a mirar un poco Talavera de una manera un poco más positiva, ¿no? Un poco más con esperanza, ¿no? No solamente es el dramatismo, es que tenemos gente muy buena, tenemos un potencial increíble y lo único que hay que hacer es saber explotarlo y saber hacia dónde vamos, que eso también es verdad que es algo que ese rumbo está un poco difuso todavía. Sí. Bueno, Julio Pérez del Campo, galardonado con el Goya al mejor cortometraje documental, Gaza, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempito y te esperamos cualquier día por aquí, cuando estés por Talavera, por aquí por nuestros estudios. Cuando queráis, la verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias por todo, la verdad. Enhorabuena. Vale. Hasta vale. Pronto. Pues claro que sí, como no nos va a hacer ilusión hablar con un premio Goya sea el que sea, en esta ocasión, al mejor cortometraje documental. Pues enhorabuena, Talaverano.